Y ella fue víctima de un daño emocional. Se hizo los senos y eso atrás se lo mandó a agrandar. El cuerpecito se le ve espectacular. Yo no se la voy a dejar pasar. Que yo no quiero un novio, no. Así también, pa' hacerle saco y en la Barbie, pero sin el Ken. Bebé Bosco y Cranberry, la cartera es Burberry. Su amiga está ready, y el novio es la Cherry. Bailando en la más Perry, loca flow Gloria Trevi. Siempre la casa very good, yeah, yeah, oh, very good. Y terminamos bañadito en mi aguardiente. Y qué rico se siente.